pesar de todo lo que dicen de mí, podemos intentar cantar todos juntos. ¡Una orquesta! ¡Prueba el micrófono! ¡Exacto! Ahora ustedes dos. ¿Estamos listos? ¿Funciona el autobochinchero? ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Cantamos con alegría! ¡Tenemos buen corazón! ¡Bailamos con las canciones! ¡En la granja de Celón! ¡Bien! Comencemos con Doña Pancha. Mi recomendación es la primera vez que cantas. ¡Atenta a la afinación! ¡Prueba! ¡Exacto! Primera vez que cantas, pero seguro no será la última. Gallo Pinto, mi recomendación debe ser claro. Debes darle vida a la canción. Muy bien, gran canción. Ahora es el turno del caballo. Percherón, siempre a ritmo, ¿de acuerdo? Es importante que seas claro. Percherón no es un gran cantante y no se le entiende nada. El pato, no te asuste mucho hasta ahora. Mi recomendación, respeta la letra, la letra. ¿Pero qué está pasando aquí? Esta orquesta no está funcionando. A nadie le gusta cómo cantan. ¿A ustedes les gustó? Sí. ¿Seguro? Sí. A mí no. Basta. Vuelvo al bosque. Un momento, me olvidé de Bartolito. Entonces, Bartolito, canta tú. ¡Exacto! Actor.